Pues bueno, esa fue la última ponencia. Entonces, ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar algo o tenga alguna participación. No. Pues bueno, ¿les gustaría agregar algo más? Importante, bueno, ahorita que estamos en el CCH, ¿no? Y que hay gente interesada justo en dar contenido a esta discusión que se propone desde la comunidad misma crítica del CCH y que finalmente las autoridades se ven obligadas a responder a ello. Creo que eso es un elemento que se debe valorar como un paso importante en la misma organización de los estudiantes del CCH. Digamos, que se aplace el periodo de consulta a la comunidad hasta el 30 de noviembre no es una prebenda que las autoridades universitarias otorgan a los estudiantes de CCH porque son muy buena onda y porque les interesa escucharlo, ¿no? Es finalmente un aplazamiento que se gana con la presión de los mismos estudiantes organizados, ¿no? De las voces disidentes contra las reglas que se quieren imponer en la universidad en general y en el caso específico de los CCH. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros los estudiantes que estos plazos y estas que parecen como buena onda de las autoridades universitarias, ¿no? Estas concesiones que a veces dicen ellos, ¿cómo hacemos nosotros los estudiantes que estas concesiones que hace la autoridad no se conviertan únicamente en una legitimación de su mismo proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos que el diálogo nos beneficie a nosotros y no sea un diálogo que lave la cara de las autoridades universitarias diciendo que son abiertas y que someten a consulta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como estudiantes comprometidos en fomentar los procesos de discusión de las reformas a los 8 o 12 puntos, como quede, ¿no? Digamos, ellos siempre hay que tomar en cuenta que ellos avanzan, ¿no? Ellos avanzan y avanzan más rápido que nosotros porque tienen muchos más recursos que nosotros. Entonces, ellos tienen ahí dos lonas gigantes diciéndole a todo el mundo, nosotros vamos a consultarlos, ¿no? Infórmense, por favor, porque vamos a consultarlos. Y bueno, quizá nosotros podríamos poner ahí un letrerito junto que diga, ¿y cómo me consultan? ¿A dónde voy si quiero decir que sus reformas son una porquería y que lo único que quieren hacer es acabar con mi posibilidad de pensar sobre mi formación, ¿no? Digamos, habría que irnos pensando cómo vamos dando pasos adelante en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos los estudiantes del CCH para que la consulta no se convierta solo en un enunciado que justifique la buena onda de las autoridades, ¿no? ¿Cómo hacemos los estudiantes del CCH para que no se diga que nosotros estamos en contra de la actualización de la educación, ¿no? Porque eso se oye tan retrógrada, parecería que quisiéramos seguir tomando clases de perforación de tarjetas cuando ya hay tablet para todo mundo, ¿no? Digamos, no es lo que dicen. La cuestión es cómo denunciamos finalmente que lo que ellos hacen es trampa, ¿no? Ellos hacen trampa, ellos dicen vamos a actualizar, vamos a redefinir, vamos a fomentar, vamos a crear, vamos a incentivar. Ellos siempre usan esas palabras, ¿no? Y nosotros de repente parece que nos quedamos en el no queremos, no queremos, no queremos, no queremos, ¿no? Entonces creo que finalmente todos los que estamos aquí reunidos tenemos un gran reto en esa posibilidad de construir la respuesta, ¿no? Digamos, no es no, no, no, es sí queremos una educación crítica, sí queremos mantener el perfil de egresado del CCH, sí queremos actualizar los programas y planes de estudio. ¿Para qué? Para fomentar el espíritu crítico, humanístico y científico propio del CCH, ¿no? Creo que ese es el reto que finalmente tenemos todos ahora. Creo que es un gran esfuerzo el que han hecho los compañeros que están organizando los foros. Y bueno, será también como un pequeño esfuerzo, un pequeño granito más de arena a todas aquellas personas que podamos invitar, pues quizá a los siguientes foros o quizá a las siguientes actividades organizativas para poder sostener esta lucha en la defensa de los SHs antes de que nos llegue el 30 de noviembre de 2013. Creo que sería. Bueno, yo lo que quiero comentar es que también esto nos abre una posibilidad para discutir el país que queremos. Las cifras que nos daba la compañera de cómo se ha movido la matrícula en la universidad, pues no corresponde con cómo se ha movido la población en este país. Pero hay un dato más escandaloso, ¿no? Cuando hablan hoy del perfil del estudiante, el problema es que pensemos que la reforma en el CCH o en la universidad en general puede trabajarse solamente dentro de la universidad sin mirar afuera, ¿no? Encerrarse dentro de la burbuja de cristal y ver la sociedad desde aquí. ¿Por qué lo digo? Dicen hoy el perfil del estudiante, la mayoría de los estudiantes ya no son trabajadores, o sea, no están trabajando y tienen una mejor posición económica. Si uno revisa las estadísticas que presenta el propio INEGI, tenemos más del 60% de la población que está en algún nivel de pobreza, ¿no? O sea, que cobra un salario mínimo diario o menos que eso. ¿Dónde está esa gente? O sea, ni siquiera llega allá a estas alturas, ¿no? Entonces, pensar el país, es decir, vamos a hacer un colegio de ciencias humanidades a modo de la gente que estoy aquí, y los que están allá afuera y ya no pueden acceder a la educación, esos ya no nos interesan. Y ahí es donde creo que la batalla ideológica de lo que yo denomino del neoliberalismo se ha impregnado, ¿no? Muchos estudiantes aquí en esta escuela, en las universidades del país, vienen pensando, yo soy el mejor y por eso estoy aquí, me lo merezco, ¿no? Sin hacer plena conciencia de lo que está sucediendo. Y después, esto que comenta el compañero sobre la represión, vemos a la gente que está allá afuera trabajando en giros muy negros, vemos gente distinta, y el discurso dominante es denigrarlos, es hacerlos a un lado, y a mí me parece que en gran medida pues es que se ha convertido en una educación elitista. Y no es que aquellos sean mejor y los que se cuestionan esto sean mejor. O sea, yo creo que el problema es que somos parte de lo mismo, ¿no? Una sociedad que dejó de verse a sí misma y que en lugar de contemplar la diferencia que hay, es simplemente observar hacia un lado y hacia el lado donde te dicen. Entonces, los compañeros que están escuchando hoy un concierto del otro lado, o los que están en las jardineras conversando, pues me parece que es el primer entorno al que nosotros nos tenemos que dirigir. O sea, compañeros que están sufriendo con nosotros pues las atrocidades de este sistema, ¿no? Y que salimos a la calle, y bueno, no necesitamos ser doctores en economía o en sociología para darnos cuenta que cada paso que damos fuera de estas aulas, y aún dentro de las mismas, hay un país que duele, ¿no? O sea, ver jóvenes que su principal aspiración es irse de mojados a los 14, 15 años, jóvenes que no tienen los más elementales recursos para tener una vida digna, ancianos que hoy no tienen ya seguridad social, un sector de trabajadores que no tiene derechos mínimos de estabilidad laboral. Bueno, yo no sé ustedes, pero en gran medida, si nosotros volteamos a ver esa sociedad, es una sociedad que duele, ¿no? Y es una sociedad con la que transitamos todos los días en el metro, todos los días en el camión. Y creo que la ventaja de estos diálogos es por poder compartir información, es poder documentarnos y poder tratar de convencer al de al lado, ¿no? Poder convencer al compañero que tenemos todos los días en clase, al compañero que se va con nosotros todos los días en el pecero o en el metro. Y creo que solo así podemos voltearnos a ver como sociedad y trazar alternativas, ¿no? Gracias. Es interesante ver cómo, con qué finalidad también se buscaba la creación del proyecto CCH, y lo enmarca muy bien. Atiende las necesidades de la universidad y del país. Sí, pero tú estudias y no solamente queda en ti, no, es esta idea de que vas solo, de que estudias para tu éxito profesional, como se plantea todo el tiempo, de que uno debe estudiar para alcanzar las mejores posibilidades, así. Es una educación que ya se impone, es una ideología que se impone. Y en realidad, como estudiantes de escuela pública que se paga con los salarios, con los impuestos del pueblo, la educación, lo que se aprende, el conocimiento, No queda en uno mismo y con tus propios fines. Debe ser el informar a todos. O sea, debe ser para el desarrollo del país, para los verdaderos intereses del país, y no de unos cuantos. Esto de que tú sabes algo, ¿no? Y sí, compartirlo con tus papás, compartirlo con tus compañeros de clase, compartirlo con tus maestros, compartirlo con la gente que ve en el metro. Nuestra labor como estudiantes de universidad pública es, estos conocimientos son de todos. Ese es el patrimonio cultural, ese es el patrimonio que deja la universidad. Alumnos comprometidos, pues con todos, porque en la vida pues no estás solo. Y ahorita se implanta todo el tiempo, ¿no? El egoísmo, ¿no? De yo para qué me informo de la política, yo para qué me informo de lo que sucede en mi país. No es de informarte, sales a la calle y ves todas estas cosas, y si no te indigna, si no te enoja, ¿no? Si no te enoja la injusticia, si no te enoja este desempleo precario, si no te enoja que la mayoría no tenga acceso a la educación, entonces, bueno, ¿para qué sigues estudiando, no? Digo, entonces ahí la escuela no está haciendo su papel de concientizarte, no está haciendo su papel de verdadero aprendizaje. Y también va para, no solamente los alumnos, los maestros, que los maestros no solamente sean reproductores sociales de este tipo de individuo, desinteresado, apático, ante cosas que tenemos en la cara, que el maestro también se asuma como un factor de cambio. El proyecto original del CCH y venía con esa idea, con que el maestro sea este sujeto que incite al alumno, que incite a sus aprendices a cuestionarse sobre la vida. Ese es el ser crítico. Y cuando llegas a este nivel de ser crítico, bueno, te das cuenta que no estás solo. Y te empiezas a dar cuenta de, bueno, una serie de mentiras que se te planteas. Sí, son mentiras. Son mentiras, las vas desarticulando y son mentiras y son contradicciones. Entonces, si hay un sector que te quiere imponer una verdad como la absoluta y tiene por detrás toda una campaña que te pone la verdad como absoluta, bueno, el trabajo de un verdadero universitario, de un verdadero estudiante, es cuestionarse esto. Es la crítica, el debate, el ser subversivo. Si no, entonces, ¿para qué se estudia, no? Para que tengas, o sea, estamos en una comunidad privilegiada de la universidad. ¿Cómo es posible que un individuo de la universidad, de un CCH, de una prepa, de la facultad, tenga la misma mentalidad que todos los demás, ¿no? Ahí hay que empezar por el análisis de ahí, el ser diferente, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham Mendoza. Yo soy estudiante y profesor adjunto de la Facultad de Economía. Y bueno, y pues primero quisiera expresar mi gusto por estar en este espacio, que precisamente por lo que sucede cotidianamente en este país, me parece que estos espacios son totalmente necesarios, ¿no? Primero para romper el primer cerco al que nos enfrentamos, que es precisamente esto que mencionan, que es la desinformación, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me preocupaba bastante allá en la universidad era que precisamente ahora con lo de la toma de rectoría, pues incitaba el diálogo, ¿no?, de muchos compañeros, profesores, etcétera, pero muchas veces a la hora de que se quería tomar una decisión o se quería participar, pero con muy poca información, ¿no?, sobre lo que estaba sucediendo en realidad. Y bueno, si eso sucede en un espacio como en la universidad, pues bueno, ya ni siquiera pensar afuera de ella, ¿no? En la que pues todavía es más difícil romper ese cerco, por lo que ya comentaba acá el compañero, ¿no? Por toda esa campaña mediática que sabemos que existen en los medios de comunicación, etcétera, y que además eso tiende sobre todo a romper con formas organizativas entre nosotros, ¿no? Entre estudiantes y profesores ante los problemas que tiene cada quien. Entonces, bueno, uno piensa y dicen, bueno, y entonces ahora cómo le hacemos, ¿no?, para romper esa situación. O sea, yo creo que crear este tipo de espacios donde pueda fluir el diálogo me parece un primer muy buen intento para romper ese sesgo informativo que tenemos constantemente, que limita el que sepamos cuáles son los problemas de los compañeros de CCH. Muchas veces yo preguntaba, oye, ¿y sabes qué son los 12 puntos, los 8 puntos? ¿Por qué están en la situación en la que están? Y nadie sabía, ¿no? Pero sin embargo todo el mundo quería opinar y todo el mundo quería, sobre todo, pues enjuiciar, ¿no?, como a los compañeros sobre la actitud que habían tomado, ¿no?, la toma de rectoría, etcétera. Y eso me hizo pensar que yo creo que tenemos que rediscutir precisamente las formas organizativas dentro de la universidad, ¿no? Porque sabemos que estamos en una estructura que es sumamente antidemocrática, ¿no?, en que tendríamos que cambiar esa correlación de fuerzas, porque pues sabemos que hoy los profesores y estudiantes de la universidad en su conjunto me parece que somos vistos más bien como objetos más que como sujetos. Entonces, desde esa visión, pues obviamente a un objeto pues no se le pregunta como cuáles son sus necesidades, ¿no? Y entonces es que viene una serie de imposiciones en todos los niveles, como son los planes de estudio, ¿no?, las formas de ingresar, las formas de actuar dentro de la universidad, etcétera, en las que nunca se nos consulta y si ni siquiera se nos invita como a participar en esos procesos. Y si se nos invita, es como de lengua por fuera, diciéndonos, sí, vengan, participen, vengan, aquí hay un buzón de quejas donde cada quien puede opinar y decir lo que quiera, pero sabemos que en los hechos eso, la mayoría de las veces, si no es que casi siempre, pues ni siquiera es checado, no es revisado y a nadie le importa, ¿no? Entonces, estos foros de discusión me parece que es una muy buena iniciativa, pero creo que no deberíamos de terminar aquí, ¿no?, sino seguir tejiendo como este diálogo que tiene que ser constante, que tiene que ser cotidiano, que obviamente requiere un esfuerzo extra de nuestra parte, donde quizá tengamos que sacrificar una hora de nuestro tiempo, ¿no?, dos horas, etcétera, pero que bueno, si no lo hacemos, yo creo que sí nos podemos enfrentar ante una situación muy adversa, porque bueno, ustedes ahorita están transitando por esta situación de los planes y programas de estudio, pero nosotros en la Facultad de Economía también, ¿no? Y cuando suceden este tipo de cosas que en la mayoría de la comunidad luego está en desacuerdo, pasa como lo que dice el compañero, ¿no? Uno se expresa y es visto como, no, pues los radicales, ¿no? Los chavos que nunca quieren nada, ¿no? Que más bien siempre se quejan de todo y no proponen nada. Entonces, yo creo que no hay que enfrentarlo de manera aislada, sino precisamente encontrarnos aquellos que estamos interesados en participar activamente en todos esos procesos, porque los consideramos de suma importancia, que en contra de lo que dice la autoridad, nosotros sí sabemos cuáles son nuestros intereses y queremos defenderlos, y que no estamos dispuestos a que ellos nos impongan lo que ellos consideran que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque más bien parece que ellos se mueven siempre en esa lógica. Entonces, bueno, la invitación es que, bueno, aparte de que mencionar que me gustaron mucho las ponencias, ¿no? Estoy pues de acuerdo como en diferentes posturas que se plantearon aquí, pues la invitación a que este espacio no se quede aquí en estas mesas de discusión y podamos seguir discutiendo no solamente esto, ¿no?, los planes y programas de estudio, sino formas organizativas dentro de los estudiantes, los profesores, etcétera, al interior de la universidad y no nada más al interior, ¿no?, pensando también quizá en aquellos compañeros que sabemos que son excluidos, ¿no?, que no encuentran trabajo, etcétera. No sabemos que las problemáticas que aquejan este país son muchas, que obviamente no podemos hacerle frente a todo y de golpe, pero iniciar quizá dentro de la universidad, entre nosotros, creo que es un buen paso. Gracias. Miren, y hay otra cosa que hay que observar. Los intelectuales también juegan un papel importante en estos mecanismos de represión. Y hay dos ejemplos. En la jornada salieron dos artículos, uno de Ernesto del Buen y otro de Rodríguez Araujo. Chéquenlos y vean cómo ellos no solo están legitimando la acción del rector, sino están fabricando en términos... O sea, le quieren dar una cobertura teórica a todo esto, ¿no? Tienen que justificarla, ¿no? Entonces, observen esos dos artículos y cómo se están presentando, ¿no? Porque sobre eso, uno es El de Rodríguez Araujo es, habla sobre los anarquistas, y el de Néstor del Buen son unas loas a la forma en la que Narro plantea lo del diálogo, ¿no? No recuerdo bien los títulos, pero son de hace una semana. Ajá, entonces, eso. Y otra es que se fabrica el enemigo, ¿no? Y ahorita, el enemigo, como en algún momento de la historia, eran los judíos, ¿no? Y lo creaba el fascismo. O eran los comunistas que comían niños, ahora son los anarquistas, ¿no? Digamos. Y al rato, o como en algún momento sigue siendo, los homosexuales, ¿no? Y toda la homofobia. Entonces fabrican el enemigo y giran la mirada de la sociedad hacia ellos, porque ellos son los culpables de todos los males, ¿no? De todos los males, porque si mi mamá está enferma, el anarquista fue porque fue y tomó rectoría, ¿no? Cosas de esas, pues, ¿no? Entonces, hay una fabricación de ese enemigo, ¿no? Entonces, la otra es invitarlos a ustedes a que asistan, no a escuchar los foros, ¿no? Sino a ser partícipes de esos foros, porque la idea es que ustedes tengan la palabra y presenten su problemática en esos foros, ¿no? Porque, créanlo, no sabemos nada allá en la universidad, estamos a unos cuantos metros de aquí, no sabemos nada, no nos enteramos, no sabíamos, o sea, nos olvidó que había cisacheros, pues, ¿no? Y ustedes levantaron la mano y dijeron, ¡hey, aquí estamos! ¿No? Entonces, sí es importante que asistan a los foros, ¿no? En esta escuela, en el JO, en el JO ya no, porque ahí como... No lo quitaron, ¿no? Entonces se va a hacer una explanada como aquí, y en Filos también se va a hacer una explanada, pero sí es importante que asistan, porque justo la idea es que presenten su problemática, que lo conozcan, porque ya todo el mundo dice, no, pero pues los esiacheros, ¿quiénes son? Incluso tengan en cuenta que hay estudiantes que vienen del Estado de México, que vienen de universidades o vienen de otras escuelas educativas. O sea, cuando tú les hablas de CCH, dicen, ¿qué es CCH? Porque todos pensamos que todo el mundo viene de CCH prepas, pero no, y hay gente que viene de Pachuca, viene de Toluca, vienen de Francia, etcétera, ¿no? A estudiar aquí. Entonces, no saben qué es un CCH, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes que conocen el CCH, que lo viven, ¿no? Y saben la problemática, la presenten allá, y los que estamos allá veamos que también nos tiene que ver con nosotros, ¿no? Que es un poco la idea que planteaba aquí el compañero, ¿no? Entonces, pues está la invitación, no solo escuchar, sino que ustedes puedan plantear su problemática, ¿no? Bueno, mi nombre es Carolina Maldonado y yo también vengo de la Facultad de Economía. Soy estudiante de la Facultad de Economía de sexto semestre. Y bueno, el motivo de mi intervención era como para apuntar o para rescatar varios elementos que a mí me parecieron muy importantes y que se mencionaron durante las ponencias. Y bueno, quisiera empezar con algo que mencionó la compañera acerca de la toma de conciencia, de lo que significa tomar conciencia de lo que sucede realmente, ¿no? Y tomar conciencia de manera crítica, etc. Me parece que es muy importante rescatar el hecho, sobre todo frente a un conjunto, o bueno, frente a la problemática que se nos presenta, no solo como estudiantes, sino como individuos de la sociedad, como también dijo el compañero, de que tomar conciencia no es únicamente comportarse como activista, ¿no? Llamar a una cuestión de eventos, etcétera, marchas, como se define convencionalmente un activista, ¿no? Y sobre todo un activista de la UNAM. Creo que tomar conciencia, como lo dijo la compañera, sí constituye un hecho tanto de reflexión como de práctica, pero cotidianamente, ¿no? Y no solo dentro de espacios acotados específicamente para el actuar político, como como convencionalmente entendemos nosotros, sino más bien es algo que se da en las actividades cotidianas y precisamente con toda la gente que tienes a tu alrededor. A mí me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que se estén generando estos espacios aquí y también pues, me manifiesto con alegría de acuerdo a eso, porque es algo generalizado o más o menos generalizado dentro de la universidad. Nosotros también participamos como estudiantes de economía dentro del proceso de reforma del plan de estudios y bajo la misma lógica, ¿no? Las autoridades llaman un proceso de reforma generado mediante un consenso, obviamente un consenso generado de su lado, ¿no? Un consenso en el que ellos plantean un abanico de posibilidades de acuerdo a lo que ellos pretenden y pretenden legitimizarlo frente sobre todo a la comunidad estudiantil, ¿no? Incluso frente a los profesores que igualmente dadas las condiciones laborales en las que se encuentran son tratados como meros objetos, ¿no? De legitimación de la autoridad dentro de la facultad y dentro de la universidad en general. Entonces, yo creo que rescatando esos dos puntos, la problemática frente a la que nos encontramos y la forma o lo que significa realmente tomar conciencia frente a todos estos hechos, pues y respondiendo también un poco al cuestionamiento que hacía la compañera, yo creo que es sí muy importante reabrir estos espacios de diálogo acotados para la actividad política, etcétera, pero también hacer trabajo de a pie, ¿no? Empezar a discutir precisamente por qué es necesaria una reforma. Sí es necesaria, nosotros consideramos que es absolutamente necesaria y no únicamente para defender el ideal originario con el que fue creado SSH, ¿no? Ese de aprende a aprender, etcétera, etcétera, sino más bien porque observamos que las condiciones afuera así lo exigen. O sea, no estamos en las mismas condiciones de los años 60, 70, necesitamos modificarnos, pero ¿hacia qué dirección? Y es obvio que la dirección que nos están planteando no es la mejor. En ese sentido, la discusión sí debe darse así. Es necesario el cambio. Nosotros tenemos, estamos tanto en la posición y tenemos la capacidad para ser agentes participadores de ese cambio. Y necesitamos que se nos abran los canales, pero de manera real. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Sí, es necesario ocupar esos espacios institucionales, acudir a los foros, informarnos, ¿no? De las dos vertientes, tanto de la autoridad como de la información que corre entre nosotros como estudiantes, aunque sea limitada, pero también plantearnos esta discusión de qué es lo que nos impacta de manera directa como estudiantes primeramente, ¿no? De CCH en específico, ¿no? Y por nosotros, por ejemplo, nosotros como estudiantes de economía que ya estamos próximos a egresar a un precario laboral, a un mercado laboral sumamente precario, etcétera, con lo cual hay una relación aún más directa entre las condiciones de afuera y lo que se nos está imponiendo, pero ustedes también, como, y nosotros en general como estudiantes, ¿cómo abordamos esa problemática? Yo creo que una opción podría ser precisamente plantearnos qué es lo que nos afecta como estudiantes, los profesores, la calidad de los profesores, la calidad de las clases, el modelo pedagógico a través del cual se nos está inculcando esa caracterización de mercancía, ¿no? De salir en serie, salir con métodos muy homologados, etcétera, etcétera, y que nosotros tenemos que romper con eso, y sobre todo en una estructura o en una institución como lo es SSH, que desde un inicio pretendió romper con eso, ¿no? Pero dadas las condiciones externas, por así decirlo, las condiciones actuales de la sociedad, debe reivindicarse eso, pero sobre unos parámetros renovados, ¿no? A partir precisamente, pues, de un trabajo conjunto de estudiantes. Y bueno, esa sería mi participación. Me parece fundamental lo que dice la compañera de cambiar los nos por los sí. ¿Y por qué? Porque finalmente, históricamente, como se han frenado determinadas reformas, no ha sido desde la oposición lineal y finalmente pasiva a las mismas. No me gusta esto, no me gusta lo otro y no me gusta aquello. Ajá, no me gusta tal punto, el primer punto, no me gusta esto, esto y esto. Sino desde las propuestas. Y fundamental por eso. Porque plantear propuestas constituye la manera activa de enfrentar estos procesos que, aunque se llamen de actualización, son verdaderas reformas. Y pues, ¿cómo plantear propuestas? A mí me parece importante partir de lo otro que se propone y es esto, es decir, pues encontrar en las contradicciones del discurso de las instituciones elementos, armas para contradecir desde una congruencia aún mayor lo que se dice. Por ejemplo, ahora sobre la unificación de los puntos 5 y 6, se elaboró un documento en donde justifican esta unificación y justamente plantean en la primera página del documento esto de la participación consciente del estudiante en su formación, cuando eso es contradictorio, ese principio pedagógico llevado a cabo en la UNAM es contradictorio a lo que plantean. ¿Por qué? Porque están pretendiendo homogeneizar a los estudiantes desde la limitante de inglés o francés. Justamente desde este concepto de la participación consciente del estudiante en su formación, se pueden plantear no solo inglés o francés como optativas, sino también la introducción de más materias. Es decir, en el tercer año, meter como optativas que italiano, portugués, de acuerdo a las propias posibilidades. Hay un margen muy grande y me parece que hay que emplear estos medios y hacer una diferenciación entre el análisis y los argumentos. Desde el análisis vemos en algunos puntos, pues, por dónde van, en el marco del proceso neoliberal. Pero desde los argumentos, cómo contradecir tal o cual propuesta es lo importante. Es decir, por ejemplo, está el asunto del punto que habla de los recursamientos en línea. Y bueno, se plantea que sería un costo adicional al internet. Bueno, sabemos que de las condiciones concretas hay muchos que gastarían más en un pasaje desde su casa al plantel que para el internet. Y bueno, eso sería una propuesta y sabemos de dónde viene. Sabemos que viene de incluso la automatización, está enfrente de la computadora sin ninguna interacción humana. Pero pues sería una posibilidad para los recursamientos y adelante el que quiero o al que no quiera, ¿no? ¿Cómo debatir eso con argumentos concretos, tan tajantes como con los que se debate el punto 5 y 6? Los puntos 5 y 6, que ya son uno. Es todo. Pues bueno, por último me gustaría agradecerles a los cuatro ponentes por venir, por platicarnos, por los análisis que nos comparten y también por su tiempo y su paciencia. Y pues bueno, los invitamos a seguir con los siguientes foros que ya vienen. ¿Y tú qué? Y acá tenemos un centro de acopio para una campaña de alfabetización en la que estamos participando muchos de los organizadores de este evento junto a otros compañeros de aquí del CCH. Si se quieren informar, acérquense, estamos vendiendo unos libros que hicieron nuestros alumnos el año pasado, al igual que unas camisas para fondos para la campaña y ya. Muchas gracias. ¿Esto se queda aquí? Sí. Okay. Hola. Hola. Pues vamos a tener el foro que sigue, que va a ser una charla sobre la lucha del magisterio en Guerrero y la reforma educativa. Va a estar la compañera Jimena, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo. Entonces, pues, le damos la bienvenida. Gracias.